Hola, bienvenidos a todos y todas. Estamos en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del dial. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil. Hoy viene la señora Dani y nos va a hablar sobre la contaminación. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniela, maestra de ciencias de la escuela número 13. En esta ocasión nos vamos a dedicar a aprender sobre uno de los problemas ambientales más importantes que afectan al mundo hoy en día. Seguramente has escuchado que la contaminación ambiental tiene efectos negativos no solo en la salud humana, sino en los ecosistemas y en las especies animales y vegetales. Es por eso que hoy conoceremos qué es la contaminación ambiental, cuáles son sus tipos, sus causas y consecuencias. Entonces, veamos qué es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es la presencia de agentes físicos y químicos en el medio ambiente, producidos de manera artificial o natural, que alteran la estabilidad de uno o varios ecosistemas, afectando la salud de los seres vivos que los habitan. Es necesario tener en cuenta que la contaminación ambiental tiene un altísimo costo para la salud de los seres vivos, y toda inversión encaminada a eliminar o reducir sus riesgos, como ser la mejora de la calidad del agua, la reducción de basuras o el empleo de combustibles menos contaminantes, reportará mejoras para la estabilidad de los entornos naturales y para la salud de los humanos y otras especies. Para poder entender las causas y los efectos de la contaminación ambiental, es muy importante saber cuáles son los tipos de contaminación ambiental que existen. En primer lugar, podemos mencionar a la contaminación del agua. Esta se debe a la incorporación de agentes, materias, elementos y partículas en el agua. Dentro de estas partículas y agentes encontramos microorganismos, productos químicos, residuos industriales y otros tipos o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para su consumo e incluso para ser habitadas por seres vivos. Otro tipo de contaminación es la contaminación del suelo. Esta se produce por la incorporación de basura, desechos tóxicos, productos químicos y desechos industriales al suelo. También podemos decir que hay contaminación del aire cuando existe una presencia excesiva de gases como el dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. Esto genera un desequilibrio en el estado óptimo de la atmósfera y afecta el normal desarrollo de plantas, animales y la salud de los humanos. Un tipo de contaminación que no es tan frecuente escuchar es la contaminación radiactiva. Esta es generada principalmente por la actividad solar. A continuación voy a mencionar algunas de las principales causas de la contaminación ambiental. La primera causa es el vertido de residuos químicos en el agua. En segundo lugar, tenemos la acumulación de basuras y residuos sólidos. Otras de las causas son las siguientes: generación de energía por medio de fuentes fósiles, emisión descontrolada de gases a la atmósfera, refinación de combustibles fósiles, emisión de radiación ionizante, uso de pesticidas en los cultivos, erupciones volcánicas y submarinas, y el desarrollo tecnológico. Vamos a detenernos en esta última de las causas, que es el desarrollo tecnológico. El progreso tecnológico, sumado al acelerado crecimiento demográfico de la humanidad y sus necesidades, son una de las principales causas de la contaminación ambiental. Estos derivan en una gran cantidad de problemas que atentan contra el equilibrio biológico de la Tierra. El progreso tecnológico, sumado al acelerado crecimiento demográfico de la humanidad y sus necesidades, son una de las principales causas de la contaminación ambiental. Estos derivan en una gran cantidad de problemas que atentan contra el equilibrio biológico de la Tierra. El desarrollo tecnológico de nuestras sociedades depende de la extracción de recursos desde el interior de la Tierra. Así, el carbón, el petróleo, los metales y algunos minerales son utilizados en todo lo que creamos, desde nuestros utensilios de cocina más básicos hasta los edificios donde vivimos y trabajamos. No obstante, esto tiene un costo ambiental. La extracción misma del material ya supone la alteración del suelo. La liberación de partículas y gases durante los procesos de fabricación terminarán en el aire que respiramos. Este desarrollo tecnológico, a su vez, mejora las condiciones de vida de las personas, no solo incrementando la esperanza de vida, sino disminuyendo las tasas de mortalidad infantil, por lo que el crecimiento demográfico es exponencial. El crecimiento de la población trae como consecuencia la extracción de cada vez más y más recursos y un problema adicional, la basura. Hasta aquí hemos aprendido qué es la contaminación ambiental y cuáles son sus causas principales. Así habló la madre Toba, palabra herida, sin esperanza, los huesos remarcados bajo la piel descarnada. Mucho bicho, revoloteando, politiquero, desalmado, tomaron la tierra buena, señor, no dejaron nada. sangre toda enmudecida, como otras tantas desangradas de la tierra que era nuestra, Señor, no tenemos nada. Así habló la madre toda, a la herida sin esperanza, los huesos remarcados bajo la piel descarnada. Mucho bicho, mucho bicho tiene el agua, tiene el agua. Mucho bicho tiene el agua, Señor. Hasta ahora repasamos qué es la contaminación ambiental, cuáles son los tipos de contaminación que existen y las causas principales que la generan. Veamos entonces cuáles son las consecuencias de la contaminación. Una de las consecuencias de la contaminación ambiental es la insalubridad del agua. Con el vertido de sustancias químicas al agua, esta deja de estar en condiciones para servir de alimento a los seres vivos. El agua insalubre es la principal causa de enfermedades gastrointestinales e infecciosas en países en desarrollo. La erosión del suelo. Debido al uso de pesticidas, de la emisión de químicos durante los procesos de extracción de materiales y la creación de manufacturas, el suelo va perdiendo las propiedades y nutrientes que le permiten soportar vida vegetal, lo cual puede desencadenar en suelos áridos, pérdida de biodiversidad y menor capacidad productiva en los cultivos. La acumulación de basuras es causa y consecuencia a la vez, pues termina afectando los ecosistemas de forma directa, en especial los mares, los ríos y las playas, donde podemos encontrar grandes cantidades de materiales como el plástico. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea útil. Soy Daniela. Les envío un fuerte abrazo virtual. Para conocer más de nuestra escuela y los cursos que podés realizar en ella, podés comunicarte a través de nuestro Facebook, Escuela Nocturna 13, o a nuestro Instagram, Nocturna13-Secla6625-54. Si querés volver a escuchar el programa, podés hacerlo entrando en la página de la radio airelibre.org.ar y nos buscás en el podcast. No me escribas la pared, solo quiero estar. Por hoy es todo. Nos reencontramos mañana, después del informativo Farco, alrededor de las 12:45, en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del dial. ¡Chao! Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol, quedará yo atrapado aquí.